Puede tomar su asiento, vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de adorarte con nuestros talentos, con nuestras voces, con nuestras manos. Oramos, Señor, que haya sido gratificante para tus oídos. Ahora oramos una bendición especial sobre este mensaje que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Oramos que tu palabra no sean meras palabras que entren por un oído y salgan por el otro, sino que podamos atesorarlas en nuestros corazones. Y que más que nada, que tu palabra, que tu mensaje, Dios, nos ayude a crecer en nuestra vida cristiana, a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Oramos esto en Cristo Jesús. Y la iglesia dijo, amén. ¿Qué onda? Oh, gracias. Ya tengo dos aguas. Por si me da sed. Les quiero dar la bienvenida una vez más a este servicio número 5 en español. Tenemos aquí a una pareja nueva que están ahí en la esquina. No conozco sus nombres, pero sé que el muchachito no quería entrar a la iglesia. Les estaba dando de patadas. Bienvenidos a esta es su casa. Siéntanse en casa. Y por supuesto tenemos a la suegra de Esteban aquí. Se me olvida su nombre también, hermana, pero bienvenida a esta, su iglesia, su casa también. Cuando entré hoy a la cocina, me di cuenta que Lupita nos había preparado flautas con chile verde. Levante la mano, Lupita, para que la vean. Lupita nos preparó. Entonces les animo a que se queden para comer esta bendición. Entre más personas se queden, menos porciones, ¿no? Entonces, pero sí les animo a quedarse a comer con nosotros. Una nota de avance que les quiero dar. Empezamos hoy con otra carta, con un estudio en otro libro, y van a ser dos mensajes en la carta de Judas. Después de eso, el 13 de abril, domingo 13 de abril, vamos a estar celebrando el domingo de Ramos, o el domingo de Palmas, o el domingo anterior de la resurrección. Y el domingo 20 de abril vamos a tener nuestro servicio de Pascua o de resurrección. Y además de tener un mensaje especial, nuestros jóvenes ilustres nos van a hacer una pequeña obra, o extensa, no sé qué tan pequeña o tan extensa esté, pero nos van a hacer un drama para que nosotros podamos recrear los eventos de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así es que les invito a que no solo vengan, sino si pueden, se traigan algún familiar, algún amigo, alguna persona que no conoce a Cristo, cristiano o no cristiano, invítenlos el 20 de abril. Y bien, sin más demora, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Judas. Si aún no la han ubicado, Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Encuentren Apocalipsis y denle vuelta hacia atrás un libro y ahí va a estar la carta de Judas. En mi Biblia, la carta de Judas es tan solo una página, un libro muy pequeño. Aquí hay Biblias por si gustan. No sé si los hermanos de allá tienen, Armando, si no, para que les lleves unas dos, si tienen. Ok. Puede que mis amigos Rogelio y Vera no tengan. Quizás en sus aparatos electrónicos, ¿verdad? Bien. La carta de Judas. Solo hay un capítulo. Muchos versos de muchas verdades. Podemos ignorar a Judas por su pequeñez. Uy, perdón. Voy a bajar este micrófono un poquito para abajo. Y bien, ¿lo tienen ubicado ahí? Algo acerca de mí. No pretendo hablar de mí, pero quiero que conozcan un poco de lo que me gusta a mí. A mí me gusta mucho la mitología griega. Me gustan las películas de las guerras donde los dioses pelean contra los hombres. Me gusta la película de Troya, me gusta la película de 300, los espartanos. Eso es algo que me fascina a mí, ¿sí? Y hay una historia en particular que quizás ustedes están familiarizados con ella. La película de Troya, ¿cuántos la han visto? ¿Sí? Con el guapetón, dice mi esposa, de Aquiles. ¿Sí? No está tan guapetón como sus varones, hermanas, pero igual está guapetón quizá. Pero en esta historia, quizás la película no es tan extensa, pero si leemos estos datos que no son reales, es mitología griega, pero vemos que Troya y Grecia entran en una pequeña guerra, digamos pequeña. En realidad, Troya estuvo sosteniendo los ataques griegos por más de 9 años. Imagínense, en guerra por más de 9 años, las fuerzas de Grecia llegaron a las playas de esta ciudad fortificada, tenía un sistema de defensa muy, muy complejo, muy sofisticado. Tenían arqueros en sus paredes, en sus murallas grandes, y por más de 9 años, algunos 10 años quizá, Troya pudo resistir los ataques de los griegos. Lanzaban ataque tras ataque, no podían quebrar su fortaleza. Lanzaban otra clase de ataque, no podían quebrar su fortaleza. Y la ciudad de Troya estaba completamente cerrada. Había un río que pasaba por debajo, un manantial de agua que le suplía sus necesidades básicas. Sus graneros estaban llenos de comida para resistir muchos años más. Y resistían ataques. Hasta que los griegos decidieron hacer algo más. Entre comillas, decidieron rendirse. Decidieron no atacar más. Decidieron huir de esta playa. Y mientras hacían eso, también construyeron un gran monumento, una estatua hecha de madera. Era un caballo, era lo que era. El caballo de Troya, conocemos el caballo de Troya. Y era un gran monumento en señal de paz, en señal de rendimiento, en señal de que, ok, los troyanos nos ganaron, ustedes ganaron, acepten esta ofrenda de paz y de rendimiento. Y ellos se fueron, entre comillas, de aquella playa. Los troyanos abrieron sus puertas, abrieron sus las puertas de su ciudad para dejar entrar este gran monstruo, este gran monumento de madera. Hacían fiesta en celebración, bailaron alrededor de este, imagínense hermanos, más de 9 años resistiendo los ataques por parte de los griegos. Había mucha fiesta, había mucha celebración, había muchas bebidas alcohólicas, por supuesto también. Y al final del día, por la noche, cuando ya todo se había apaciguado, los troyanos estaban muy embriagados, muy emborrachados, estaban todos dormidos. E interesantemente, este gran monumento, este caballo de madera, comienza a desmantelarse. ¿Y qué creen que había dentro? Soldados griegos. El enemigo logró entrar a la ciudad de Troya y logró abrir las puertas por dentro para dejar entrar a todo el ejército griego. Y bien, así resulta la caída de Troya. A decir verdad, amigos, el enemigo tiene más ventaja desde adentro. Tiene más ventaja desde adentro. Muchas veces hemos escuchado el dicho que dice que nuestro peor enemigo es el que está en nuestra casa. Es el que está en nuestros círculos. Es el que camina como nosotros. Es el que habla como nosotros. Es el que parece como nosotros. Así es como los asaltantes de diversos aviones en la historia han logrado asaltar estos aviones y tumbarlos. ¿Por qué? Porque se aprenden cómo hablar, asimilan la cultura americana y entran a nuestro país y atacan desde adentro hacia afuera. Por casi 10 años los troyanos resistieron los ataques, pero fracasaron al dejar a este monumento entrar. Se desmantela el monumento, salen los griegos, abren las murallas y arrasan con la ciudad de Troya. Tenemos una carta en nuestras manos el día de hoy. Lo que ustedes tienen en sus pies, en sus manos ahí, es una carta. Es una carta acerca de un peligro existente, un gran peligro. Y espero que en Dios que ustedes puedan entender lo que esta carta nos dice el día de hoy. Es un gran peligro para nosotros los hijos de Dios. Y no solo tiene un peligro existente, sino tiene un llamado, el llamado a luchar, el llamado a contender, si tienes otra versión bíblica, puede decir contender por algo. El verso 1 nos dice: yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o de Santiago, me gusta mejor, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Tenemos a esta persona, Judas, un apóstol, hermano de Santiago y en realidad era también hermano de nuestro Señor Jesucristo, aunque él se identifica como el siervo de Jesucristo en el verso 1. Es importante saber que Jesucristo en realidad tenía hermanos, de los cuales es Judas uno de ellos, Judas y Santiago o Jacobo. Vemos el relato en Mateo capítulo 13, donde está Jesús predicando y todos se maravillan de su doctrina y dicen: ¿acaso este no es el hijo de José, el carpintero, cuyos hermanos Santiago y Judas están entre nosotros? Y este hecho invalida la supuesta virginidad perpetua de María, la madre de Jesús. Nuestros hermanos católicos, muchos de ellos afirman que María fue una virgen para siempre. Pero en realidad María tuvo más hijos y Judas es un hermano o medio hermano de Jesús. La misma madre, María, un diferente padre. El padre de Judas era José y el padre de Jesús era Jesús, era Dios, su padre, concebido por el Espíritu Santo. Judas escribe esta carta alrededor del año 70 después de Cristo. Algunos 30 años después de, o 20, 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Judas en realidad no era un creyente, antes no creía en Jesús, no era seguidor de Jesús, nos dicen los relatos históricos que se convierta al cristianismo alrededor de la muerte y resurrección de Jesús. Es cuando él cree en Jesús, le entrega su corazón. Y aquí lo vemos escribiendo una carta a sus destinatarios. El verso 1, nos dice a quién saluda. Él dice: saludo a los llamados, amados por Dios y resguardados por Jesucristo. Estos son sus destinatarios. Si ustedes han leído su Biblia, verán en las cartas de Pablo que él siempre identifica a su audiencia. Si está en la ciudad de Éfeso, él decía a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Galacia, identificaba a sus destinatarios. Pero Judas no nos dice específicamente a quién le está escribiendo. Solo nos dice: saludo a los llamados y resguardados por nuestro Señor Jesucristo. La palabra llamados en el lenguaje original significa santificados. Aquellos que el Señor ha santificado. Este es un hecho presente para nosotros e importante de entender, porque el Señor no nos está salvando, el Señor ya nos salvó. Ya somos santificados, ya somos justos. El Señor nos declaró justos cuando murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El apóstol Pablo nos dice que tomando el acta de decreto que era en contra nuestra, y lo que dice, la clavó en la cruz. ¿Verdad? Entonces aquí Judas escribe a aquellas personas que son llamados o santificados y además nos dice que son resguardados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es más esta palabra que una gran seguridad para nosotros los creyentes, que estamos seguros en Cristo? Por los diversos ejemplos que usa Judas en su carta, se cree que su audiencia original era una audiencia judía, judíos que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, el contenido de la carta y el llamado aplica a nosotros, los santificados, la iglesia. Nos dice el verso 3: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. El mensaje inicial de Judas, su objetivo principal era hablar acerca de la salvación. ¿Y a quién no le gusta hablar de la salvación? Vemos al apóstol Pablo diciendo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. En sus muchas cartas él siempre habla acerca de la salvación y da gracias a Dios por eso. El apóstol Pedro da gracias a Dios también por la elección de parte de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias a Dios por la salvación. Es un tema predominante en toda la Escritura, si es que no el tema principal de la Escritura, que Jesucristo vino a salvar a pecadores como yo. Un tema que me encanta hablar a mí me encanta hablar de la salvación, y me asombra cómo Jesús viene y muere por mí. Y que aunque le soy infiel y peco continuamente, el Señor me ama igual que cuando me salvó. Y te ama a ti igual que ayer también. Y Judas quería hablar de esto. Quería hablar de la salvación. Pero guiado por el Espíritu Santo, sabemos que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y el Espíritu Santo lo guía en otra dirección y nos presenta un llamado, les decía al inicio. Un llamado a luchar ardientemente o a contender ardientemente. Esto es un llamado urgente, amigos. Un llamado que amerita nuestra atención total. Es un llamado urgente como los llamados que las personas hacen a los abogados. Cuando tú llamas a un abogado es porque estás en problemas, ¿verdad? Y necesitas asesoría legal, necesitas ayuda de un profesional. O por ejemplo es cuando recibes una cartita en el correo de parte del condado del Paso para que sirvas como jurado y tienes que ir, ¿verdad? O es como cuando mi esposa la infraccionan porque no le echó una peseta, 25 centavos, 25 pennies no pudo sacar y echarle a la mira y le llega un citatorio que debe pagar ahora $25 y salen de mi bolsa. No es un llamado que puedes tomar a la ligera. Debía dejar que la llevaran a la cárcel para que aprendiera su lección. Es un llamado urgente. El llamado a luchar. Luchar también puede significar el de contraponer opiniones. Es algo que me encanta hacer, si ustedes me conocen. Yo le doy la contra a casi todo mundo. Especialmente cuando se trata acerca de la Biblia. También puede significar un llamado a debatir. Hablar un poco acerca de lo que nos presenta. Me podrás preguntar, y bueno, tenemos que luchar, Jacob, pero ¿por qué? ¿O para qué? Judas nos dice que luchen ardientemente por la fe, por algo que nos pertenece, por algo que Dios nos dio, por nuestra creencia, por lo que nos dio Dios cuando envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Por eso tenemos que luchar, por la fe que nos pertenece. Por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas intenta estresar el hecho de que esto nos pertenece a nosotros. Y cuando nosotros luchamos por algo que nos pertenece, vamos a luchar con todo, ¿verdad? Vamos a ir de frente. Sea un debate entre tu esposa y tú de quién se lleva la última papita en la bolsa o quién se toma la última coca, tú vas a luchar con todo. Y es lo mismo que nos dice Judas, que luchen por la fe que les fue dada a los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Nosotros. Y el problema aquí es que hay un enemigo que se llama Satanás. Hay un amigo que ya se infiltró, que ya se introdujo entre nosotros. Podemos ver la carta de Judas como un llamado a levantarte ya y hacer algo al respecto. No es un chofar sonando. Recuerden cuando en las guerras de Israel estaban los atalayas en las paredes y cuando miraban que el enemigo se aproximaba, sacaban su chofar y lo sonaban para que se prepararan todos a la guerra. Bueno, esto no es así, porque la guerra ya está entre nosotros. El enemigo no viene, el enemigo ya está entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros, me refiero al círculo evangélico, el círculo cristiano. El enemigo, amigos, tiene el nombre cristiano. Se sabe los cantitos, aplauden con nosotros, cargan sus Biblias debajo de la axila. Saben citar la Biblia al derecho y al revés. Parecen cristianos, pero no lo son. Está entre nosotros, están asimilando lo que nosotros hacemos en las iglesias. Nos dice Judas que ellos tuercen la gracia de Dios en libertinaje y además niegan a Jesucristo. Un hecho muy triste. El torcer el mensaje de gracia, el cambiarlo y el negar a nuestro Señor Jesucristo. Bien sabemos que la gracia significa un regalo inmerecido. Jesucristo murió por ti cuando eras un pecador y te ama y aún sigue siendo pecador. Jesucristo te ama ahorita, en estos momentos, igual que cuando te salvó. Es el mismo amor. Gracia significa que el Señor muere por ti aunque no lo mereces. Y aunque es verdad que no importa lo que hagas, no puedes perder tu salvación, aunque eso es verdad, no significa que lo tienes que hacer. Estas personas en los círculos de Judas estaban diciendo, vamos a cometer los mismos pecados por los cuales Jesús murió. Si eras borracho, el Señor te salva y estos siguen siendo borrachos. Y vamos a hacerlo, al cabo no importa. Al cabo es la gracia de Dios, la gracia lo cubre. Oh, vamos a dejar que la gracia lo cubre. Tristemente, cuando yo hablo con muchas personas y les explico acerca de la gracia, ellos dicen, inmediatamente lo que se les viene a la mente es, pues entonces vamos a pecar, al cabo la gracia lo cubre. No es la idea. Esa no es la idea. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y aquí, en los versos que siguen, Judas nos da algunos ejemplos de personas que han intentado hacer esto, de intentos fallidos. Verso 5, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, para el juicio del gran día. Eso me da miedo. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos, practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza. Fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Intentos fallidos de personas que han renegado en contra de Dios, de personas que lo han negado. Tenemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Recuerden que ellos estaban bajo la esclavitud de los egipcios, bajo los chicotazos, José. Y Moisés, este gran liberador, este gran personaje en la Biblia, se levanta y pregona libertad y les dice, vámonos a la tierra que fluye leche y miel, vámonos. El pueblo de Israel lo sigue. ¿Y qué sucede? Les da hambre, les da sed, les duelen sus pies, están quejándose. Y le dicen a Moisés, ¿no te acuerdas, Moisés, que en Egipto teníamos siquiera tumbas para que nos enterraran? Teníamos agua, pero tú nos traes aquí caminando, no tenemos agua. ¿Y qué hace el Señor? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. El Moisés golpea la roca y sale agua, ¿verdad? Y luego tienen hambre y el Señor les envía una cosa, que es lo que significa el maná. Es una cosita redonda que cae del cielo. Y el Señor les da y les da y les da. Pero estas personas reniegan en contra de Dios. ¿Y qué pasa? Uno por uno, incluso Moisés, mueren en el desierto y no entran a la tierra prometida. Los únicos que entran es Josué y Caleb y la generación nueva. Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo son los ángeles, en el verso 6, que no cuidaron su dignidad. Y mi amiga Bere me hacía unas preguntas acerca de este tema no hace mucho. Pero tenemos unos ángeles que se rebelan en contra de Dios. Y hay dos ideas, dos opciones que tú puedes tomar. No me creas a mí, lee tu Biblia. Investiga por ti mismo, indaga. ¿A qué se refiere Judas? La primera opción es que se refiere a aquellos ángeles vistos en el Génesis como los hijos de Dios que vienen y tienen relaciones sexuales con las hijas de los hombres, ángeles con mujeres terrenales. Y de ahí resultan la línea de Nefilim, los gigantes en la tierra. Esa es una opción, es válida. La segunda opción son aquellos ángeles involucrados con la caída de Lucifer. Ezequiel nos dice que Lucifer se rebela en contra de Dios y arrastra o convence una tercera parte de los ángeles que ahora están trabajando en el reino de las tinieblas. Es la opción que yo prefiero. Aquellos ángeles que estaban involucrados en la caída de Lucifer, de Satanás, que se rebelan en contra de Dios, que no se someten a su autoridad y el Señor los echa del cielo. El tercer ejemplo es las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes eran? De lo peor. Destruidos por su desobediencia. Dice el verso 7, actos inmorales o inmoralidad sexual. Se refiere a la homosexualidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con bestias, mujeres con bestias. Toda clase de pecado inmoral estaban cometiendo. Muchos dicen, hoy en día, lo escucho más y más cada vez, pero dicen, la Biblia no dice nada acerca de los homosexuales y la Biblia no dice nada acerca de las mujeres con mujeres. Si está la Biblia, el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra por lo mismo. Verso 8 nos dice, asimismo, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales, absurdos. Lástima de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. ¿Cómo puedes identificar a tu enemigo? ¿Cómo puedes identificarlo si están entre nosotros? Bueno, Judas nos da las características del enemigo. Primero, ellos profanaban el cuerpo para alcanzar salvación. En los tiempos de Judas esto era una idea del gnosticismo, una idea gnóstica. Y este grupo pensaba que porque el cuerpo ya era impuro, ya estaba lleno de pecado, había que profanarlo más para alcanzar salvación. Mi papá dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O dice la canción, hay que darle gusto al gusto. Aunque me gusta la canción, está más o menos bonita, no me gusta la idea. Tú y tu religión, nos dicen, tú y tu Cristo, yo y mi baile y en un solo pie. Estas personas profanaban, ensuciaban el cuerpo para alcanzar salvación. También no se someten a la autoridad de Dios. Y además insultan a los poderes divinos. Nos da un ejemplo aquí el verso 8 y el verso 9. Insultan a las glorias o insultan a las divinidades. Es muy popular ahorita en las iglesias escuchar a ministros haciendo exorcismos. Y yo lo he escuchado mucho y los ministros le dicen a la persona que está en este trance psicológico o espiritual o como le quieras llamar, le dicen, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. Y comienzan a hablar o a chatear con el diablo. Qué loco, ¿no? Insultan a los poderes divinos. Y fíjense que el arcángel Miguel, nos dice Judas, aquel protector de Israel, ni siquiera él se atreve a hablar con el diablo, sino que le dice: el Señor te reprenda. Mientras tú pongas a tu papi, el Señor Jesucristo, en medio de ti, Satanás, no estás en problemas. Pon a tu padre en medio de ti y el enemigo. El arcángel Miguel era la persona comisionada con enterrar el cuerpo de Moisés. El diablo se lo quería quitar, quizás para que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Y Miguel le dice: el Señor te reprenda. El único arcángel en toda la Biblia, a propósito. Además, Judas los compara como animales. Sabemos que los animales no tienen razón, ¿verdad? Pero él enfatiza esto diciendo: animales irracionales. Como si no hubiera cosa peor. Quizás como Nínive. Personas que no sabían discernir de su mano derecha y su mano izquierda. Y se iban hacia el mal. El verso 11 nos da más ejemplos aún. Nos habla acerca de Caín. Estos enemigos han seguido el camino de Caín. Caín es aquella persona que asesina a su hermano Abel por envidia. Intenta ofrecerle al Señor algo de sus propias manos, algo que él mismo había hecho. Nos da el ejemplo de Balaam, aquel profeta que usa su estatus religioso para ganancias deshonestas. Recuerden que iba cabalgando sobre un burrito y le pegaba y le pegaba: avanza burro, avanza burro. Y el burro miraba al ángel y no quería avanzar. ¿Y qué tal esto? El burro se voltea y le dice: cálmate. El burro le habla a un hombre, siendo que el hombre le dio a hablar al burro, ¿verdad? El burro le dice: ¿qué no ves el ángel que está ahí delante de nosotros? Balaam. Estos enemigos, igual que Balaam, usan su estatus. Muchos son ministros, muchos son diáconos, muchos cantan para ganancias deshonestas. Además, enseñan a la gente a pecar. Y por último tenemos el ejemplo de Coré. ¿Cuántos están familiarizados con esa historia? Una historia muy interesante. Resulta que Coré, junto con muchos seguidores, deciden que Moisés y Aarón ya no son aptos para ofrecer incienso a Dios. ¿Y qué hacen? Dicen: hey, déjanos a nosotros intentarlo, hombre. Nosotros lo vamos a hacer, ustedes ya no son buenos. ¿Y qué pasa? Dios envía juicio. La tierra se abre en dos y se los traga. Y mucha gente murió en la rebelión de Coré. Un evento que puede dar miedo si estuvieras en esos días. Los últimos versos del día de hoy, versos 2 en adelante. Estos, los enemigos, empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza, estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y le dijo: miren, el Señor viene con sus miriadas de santos. Viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Dios y yo odiamos a los lisonjeros, ¿eh? Las palabras que hablan con lisonjerías. Reuniones de amor es a lo que se refiere cuando dice: estos ensucian o empañan sus ágapes. La palabra ágape es amor, el amor de Dios. No es el mismo amor que tú le tienes a una hamburguesa, ¿verdad? Cuando dices, amo esta hamburguesa. Es un amor diferente, un amor divino. Y la iglesia primitiva, amados hermanos, se juntaban con regularidad para comer. Y no importa cuál era tu estatus sociopolítico, socioeconómico, no importa si eras rico, pobre, la iglesia se reunía y eran unas reuniones maravillosas de amor. Reuniones de amor, donde el amor prevalecía ahí. Comían, y una característica importante de estas reuniones es que la gente se esperaba. Cada persona daba prioridad a su prójimo para que comiera. Come tú primero, le servían. Pero estas personas llegaban y sírvanme a mí, primero mis dientes y luego mis parientes. Yo voy a comer primero. Se agarraban, se arturiaban la comida. Para que no lo vayan a hacer ahorita, ¿eh? Les falta lo esencial. Son como nubes sin agua. Las nubes en aquel tiempo era algo que daba alivio en el clima árido y caliente del desierto. Pero estas nubes no tenían agua. Eran como los árboles que en el otoño daban su fruto, pero estos carecían de fruto. Eran como las estrellas errantes. Si un marinero sigue una estrella errante, ¿qué va a pasar? Se va a perder en el mar. O va a caer en las rocas, en los arrecifes. De igual forma, la iglesia peligra y peligraba en seguir a estas estrellas errantes, a estos falsos maestros. Tengo una amiga en el servicio en la mañana que se llama Helen. Me dice que hace poco fue a una iglesia y estaban en una reunión bíblica de matrimonios. Y agárrense de lo que les voy a decir, ¿eh? Y una persona recomendó y dijo, yo pienso que es bueno que nos sentemos y que el esposo le diga a la esposa todo lo malo y cómo la ha ofendido y qué ha hecho contra ella. Y mientras está haciendo eso, que se comience a desnudar, mientras todos los demás vemos. ¿Qué les parece eso? Que nosotros aquí en la iglesia hagamos una reunión de matrimonios y yo le comienzo a decir a mi esposa lo que no me gusta de ella y que yo me comience a desnudar. Y todos me están viendo. Esto está pasando en las iglesias ahorita. Está pasando en la actualidad. Y dicen que es algo cristiano, un movimiento cristiano. En nuestras cartas, en nuestras manos, hermanos, tenemos una carta acerca de un peligro existente. Y no solo un peligro existente, sino también un llamado. Un llamado a luchar. Dios no nos dice que nos preparemos para la guerra. Dios nos dice que la guerra ya está aquí. Nuestro enemigo está en los círculos cristianos. Se ven bonitos, cantan bonito. Y mi intención en esta tarde no es tratar de hablar en contra de los movimientos religiosos, porque son nuestros hermanos en Cristo también. Pero sí pretendo identificar algunos. Está muy de moda ahorita el evangelio de prosperidad. El evangelio que te dice Dios te quiere prosperar, Dios, y cada domingo escuchas lo mismo. Dios te quiere dar esto, Dios te quiere dar lo otro, Dios te quiere dar lo otro, Dios te quiere dar lo otro y te quiere hacer millonario. Algunos 9 o 10 años atrás mi esposa y yo íbamos a una iglesia aquí en Canutillo y había un predicador, profeta, evangelista, tenía todos los títulos. Y él dijo, Dios me dice en estos momentos que aquí hay 10 personas, muy dinámico él, que van a dar un billete de $100 cada uno. Y lo dieron. Una niña, que ahorita ya creías jovencita, ¿verdad? Nelly, ¿se llama Nelly? Una niña sacó $1 y lo iba a llevar al ofrendero. Y este miserable no la devolvió. Le dijo, no, dile a tu mamá que tenga un billete más grande. Está sucediendo. Sucedía en los tiempos de Judas y en los tiempos de hoy ha incrementado mucho esto. Nuestro enemigo está entre nosotros, hermanos. Y cada creyente, cada persona que está aquí tiene un llamado a luchar. Debemos luchar por nuestra familia. Debemos luchar para que nuestros hijos, Esteban, tu hija, lamentablemente crece en una generación mala, ¿verdad? Pero debemos luchar para que crezcan siguiendo los caminos del Señor. Debemos luchar por nuestra reputación como ciudadanos de este mundo, seguir las leyes gubernamentales, someternos. Pero también debemos luchar por nuestra fe. Está en peligro. Estamos corriendo en una línea muy fina y debemos luchar por nuestra fe. Esto incluye ensuciarte las manos, no incluye estar en las líneas traseras con las manos cruzadas viendo a ver qué sucede, diciendo qué mal está esto. No, incluye ensuciarte las manos, agarrar al toro por los cuernos, ensuciarte las manos. Yo espero que lo podamos hacer. Y yo quisiera, junto con mis hermanos ancianos, orar por ti, si tú quieres oración. Quizás Dios ha puesto este mismo llamado en tu corazón desde hace mucho tiempo. Y el Señor te está llamando ahora para que reafirmes tu lucha, para que en realidad te levantes. No tienes que ser un ministro, un predicador, un anciano, un cantante. Lo puedes hacer en tu casa, con tus familiares. Entonces quisiera orar contigo, si así lo deseas, voy a estar aquí adelante. Y si tú quieres pasar, queremos orar contigo. Nuestro Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor. Y tu palabra nos sirve, Dios, para despertarnos. En realidad que a mí me despertó. Dios, no estamos seguros. El enemigo se pasea entre nosotros. Pero confiamos en tu poder y en tu gracia, que tú nos ayudarás para señalar a este enemigo y para echarlo fuera. Oramos que la integridad de tu palabra se mantenga en nuestros corazones y en nuestras familias. Además, oramos, Señor, que tú nos enseñes formas y nos des las armas para poder combatir a estos falsos maestros. Oramos que te podamos ser fieles a lo largo de nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos aquí, Señor, que tú les ayudes en sus trabajos en esta semana, que los protejas en la escuela, en el camino. Por esto en Cristo Jesús. Amén.